Azúcar, sabor, canela, cualquiera de estas palabras podría haber dado nombre a la música que escuchan, pero la salsa terminó ganando la batalla. Tito Puente decía que salsa era con lo que comía sus espaguetis, pero el apogeo vivido en los 70 le otorgó el rango de género musical con nombre y denominación de origen. Los trampolines comerciales de Miami y Nueva York hicieron el resto, fusionando en sus barrios hispanos las hondas raíces cubanas y boricuas de los salseros con el jazz norteamericano. Leyendas vivas de las que ya quedan pocas, como el pianista neoyorquino de padres puertorriqueños Eddie Palmieri, recuerdan con la BBC estos tiempos dorados. Cuando yo empecé a tocar ya, recuérdate que era, ya tenía géneros que había gustado a la gente judía, ejemplo, el africano, americano, también bailó muy bien. El tiempo del mambo y el cha-cha-cha, la influencia que le dio Nueva York fue la influencia que estaba saliendo de Cuba para ese tiempo, y nosotros le dimos la influencia a Puerto Rico. Una época dorada que quedó atrás con los nuevos ritmos del merengue caribeño y la música disco de los 80, pero que no desplazaron a sus artistas consagrados ni sus ganas de seguir tocando hasta el final. Ya, pero ya son 50 años que estoy tocando. Cuando subo la tarima, ¿no?, y escucho la orquesta tocar y veo a la gente bailando, eso es estimulante, que te da la energía y traerle la alegría al mundo entero. Eso es algo muy importante para mí. Chomo loco. Well, right now in New York, the biggest trend is reggaeton. It's the new urban flavor for the younger market. It's a young generation thing. It's their way of reaching out to the world. It's, for the Latin community, it's what salsa was 30 years ago. It's the best of their salsa origins and their roots mixed with their hip-hop urban flavors all together in one. And reggaeton is the movement right now. Right now it's the biggest movement in New York City. DJ Rueck, muy conocido de la noche latina de Nueva York, describía así para la BBC el salto evolutivo que el son latino ha experimentado en los últimos años. Si bien entre la salsa y el reggaetón parece haber un eslabón perdido, nos habíamos quedado en los 80 a propósito, cuando una nueva tendencia, la salsa sensual, hizo su aparición. Muy criticada, pero muy comercial, se decía que perdía la agresividad de los clásicos. Y es que el reggaetón es la evolución lógica surgida de las últimas décadas. El erotismo de los 80, la energía de los clásicos recuperada a los 90 y los nuevos ritmos de la calle, que los mismos clásicos como Palmieri también admiran. Nuestro instrumento siempre va a estar ahí y va a ser muy bailable, porque la música, después que tiene sus tambores, la gente va a bailar, ¿no? Y como viene el reggaetón con un mensaje, ejemplo, ¿no?, después eso es lo que quiere ver la juventud. So, yo lo veo muy positivo. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Los instrumentos permanecen aunque el estilo varíe, y la música latina cruza fronteras llegando hasta el extremo oriente con ligeras variaciones, según la experiencia internacional de DJ Hawk. La música en Asia, mayoría es lo que están sonando, es la música de Nueva York, Puerto Rico, Cuba. Es la misma música, la diferencia es baile, el baile. Un baile con un fin muy concreto, según la profesora de salsa Amarilis Cintrón. Es para uno, a ver, relajarse un poquito, como si es a gozar. Y que no solo varía de un país a otro. Aquí en Nueva York mucho es la salsa, el merengue, la bachata, dependiendo el burro de donde estés, y el reggaetón, definitivamente el reggaetón. La música hispana siempre estará ahí, en la calle, bajo la forma que sea, pues los latinos la llevan en la sangre y la necesitan. Pero lo que preocupa a especialistas como el emblemático productor de salsa Ralph Mercado es la duración de los nuevos estilos y la dificultad de crear nuevas estrellas como Palmieri. El futuro, según cuenta la BBC, pasa por un nuevo mestizaje, el salsatón. A ver si los artistas de reggaetón van a durar como duraron los salseros. En los últimos años las cosas están cambiando, pero estamos tratando de mezclar la salsa con el reggaetón, con diferentes cosas, para tener esa comunicación dentro de los dos, ¿no? Lo que se llama salsatón. Desde Nueva York, para la BBC, Ramón Goñi. Yo soy la voz del Caribe, conozco bien los...